Por eso, desde el Frente para la Victoria, el concejal Fernando Maraude presentó un proyecto para financiar el subsidio del 50% del valor con las publicidades en los colectivos, a lo que en algún momento se veía en los colectivos, no adentro de las unidades, y luego se sacó por división. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Maraude, a quien le agradecemos el contacto. Buen día, Fernando, acá Juan Manuel y Ariel te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, Fernando. Fernando, este proyecto que presentaste ya está dentro del Consejo Deliberante, está en discusión o va a ser discutido en comisión en el transcurso de lo que queda de este año, y contanos un poco más de la propuesta. Sí, en realidad lo presentamos en el día de ayer a última hora, así que seguramente en el transcurso de esta semana se le dará desde la Secretaría del Consejo los giros correspondientes como para ser tratado en comisiones. Uno imagina que la Comisión de Transporte será la primera donde tendrá tratamiento, y nosotros vamos a solicitar que sí, que se dé la discusión antes de fin de año, porque es un reclamo que, como bien decían ustedes recién, viene realizando la Federación Universitaria Marplatense durante hace algunos meses, desde que presentaron la nota solicitando el subsidio del 50%, y que no ha tenido en el Consejo Deliberante un tratamiento rápido, digamos, más allá de algunas reuniones que han tenido con la Comisión de Transporte del Consejo, con el Ejecutivo Municipal, con el propio Intendente. Me parece que hay que comenzar a discutir, a debatir seriamente. Se habían presentado algunos proyectos como para financiar el boleto, que no tuvieron eco, que nuestro bloque no acompañó, y venimos elaborando desde hace algunos meses esta posibilidad de subsidiar el 50% del boleto universitario y terciario, naturalmente público, con ingresos en publicidad interior y exterior en los colectivos, algo que no está prohibido, que está permitido, y me parece que es interesante poder dar esta discusión porque serviría para solventar los gastos que aproximadamente, según una encuesta que hemos realizado, no sería mayor a los 10 millones de pesos y que podría ser solventada, como te decía, con la publicidad en los micros. ¿Ese valor de 10 millones es en modo mensual o en modo anual? No, los 10 millones serían anuales. Uh-huh. Nosotros realizamos en principio solicitamos desde la Comisión de Transporte, se acercó el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el licenciado Morea, con la matrícula actualizada de lo que es la Universidad Nacional de Mar del Plata, con los uh-huh. alumnos activos. Le realizamos un pedido a cada uno de los directores de los institutos terciarios públicos de nuestra ciudad, y la cifra aproximada del universo de alumnos que estarían en condiciones de recibir este subsidio del 50% en el boleto es de aproximadamente 25.000 alumnos, y no 80.000 como plantearon los empresarios del transporte en un principio. A partir de eso realizamos una encuesta desde la Fundación CEPES. En forma conjunta han colaborado la Federación Universitaria Marplatense sobre un universo de 510 alumnos, tanto en las 9 unidades académicas de la universidad como en los institutos terciarios, y llegamos a una cifra que aproximadamente un 64% utiliza o utilizaría, en caso de lograr este subsidio, el transporte urbano para dirigirse a la universidad o a los institutos terciarios. Uh-huh. Así que hicimos un análisis de costos, esta ecuación económica que también se realiza desde el Ejecutivo, los empresarios del transporte, para fijar la tarifa del boleto plano, y llegamos a que aproximadamente sería 10 millones el costo anual de tener un subsidio del 50% en el boleto universitario y terciario. Y haciendo números respecto de la publicidad exterior, que sería en la luneta de los micros, más la publicidad interior, con un 54% de lo que se pueda vender en publicidad, ya estaría cubierto estos 10 millones de pesos que se necesitan para cada año para subsidiar el boleto. Uh-huh. Fernando, recibieron la colaboración de la Fundación CEPES para llevar adelante este estudio. Yo quiero consultarte respecto de, y se me vino la pregunta al leer la información, de por qué hasta ahora no estaba permitido la publicidad privada en los colectivos. En realidad no está prohibido, está permitido. Ah. Lo que sucede que, según lo que establece el pliego de bases y condiciones, toda la publicidad, que todo dinero que ingrese en materia de publicidad en las unidades de colectivo debería estar trasladado a una baja en el boleto plano. Es decir, se ingresan 5 millones de pesos anuales, en lugar de que el boleto hoy salga al día de hoy 4,29, tendría que bajar, no sé, a 4,18. Claro. La verdad que no es algo que les interese a los empresarios, claro, de transporte, con lo cual no lo están utilizando. Y nosotros veíamos, claro, que es algo que no se está explotando, que podríamos generar este subsidio del 50% sin crear una nueva tasa, claro, sin tener fundamentalmente que correr con un mayor costo el resto de los usuarios del servicio de transporte público, sin tener que salir dinero desde el Ejecutivo Municipal, que sabemos que no está en condiciones de poder hacerlo. No afectaríamos tampoco el bolsillo de los empresarios, que esto, más allá de no ser demasiado importante para uno, entiende también que hay que reunir las voluntades de los distintos bloques políticos como para que esto avance. Con lo cual me parece que es una iniciativa que puede ser debatida. Estamos abiertos a cualquier tipo de modificación, aporte. Desde que lo presentamos en el día de ayer, ya han surgido algunas alternativas también como para acompañar el financiamiento, que sería a través, obviamente, de la creación de un fondo municipal de transporte que manejaría el Ejecutivo Municipal y no las empresas de transporte. Hay posibilidad también de incluir dentro de lo que es la publicidad las paradas de colectivo o las tarjetas que se utilizan, las tarjetas de carga del boleto. Digo, hay distintas alternativas que podemos manejar con un objetivo claro y concreto, que es poder dar una respuesta a la Federación Universitaria, a un reclamo desde hace muchísimos años de los estudiantes, de poder subsidiar en un 50% y encontrar una manera de financiarlo. Digo, porque en cuanto al fondo de la cuestión, entiendo que la mayoría de los bloques políticos están de acuerdo de acompañar esta iniciativa. Lo que restaba resolver, o aún resta resolver, y por eso es que hemos presentado esta propuesta, es la manera de financiarlo. Uh-huh. Fernando, ¿cómo sería la implementación? Digamos, teniendo en cuenta que conocemos cómo funcionan los empresarios y cómo se manejan, si sería el Estado Municipal el que vendiera la publicidad a empresas o a una agencia de publicidad, y ese dinero quedaría en el Estado, o serían las empresas las que vendan la publicidad y tendrían que rendir ese dinero al municipio? No, nosotros al crear el Fondo Municipal de Transporte Universitario y Terciario, lo que pretendemos es que el municipio se haga cargo a través de la oficina correspondiente, que uno imagina que puede ser el Departamento de Transporte Urbano, que depende de la Dirección de Transporte, que sea la encargada de llevar adelante la administración de todo lo que tiene que ver con la publicidad, y de ahí sí derivar luego, de acuerdo a la cuenta que realicen los empresarios del transporte, con el control naturalmente del Ejecutivo Municipal, destinar los recursos para poder financiar. Pero la verdad que la idea nuestra, y está plasmada en nuestro proyecto de ordenanza, es que el municipio se haga cargo de esta situación a través de la creación del Fondo Municipal de Transporte. Uh-huh. Fernando, antes de la presentación, ¿han tenido algún tipo de contacto con la gente de UTE, o ellos están enterando al igual que el resto de la ciudadanía de este proyecto que presentaron? No, mira, nosotros lo hemos conversado con algunos concejales de otros bloques políticos. Obviamente que están al tanto los estudiantes de la Federación Universitaria Marplatense. Yo me he venido reuniendo con ellos y los mantuve al tanto de cómo iba el trabajo. Ellos, insisto, colaboraron con las encuestas que hicimos en las facultades de la universidad, uh-huh, y en los institutos terciarios. Y la verdad que el contacto que uno puede tener con la gente de la UTE lo ha tenido en reuniones de la Comisión de Transporte. Uh-huh. La verdad que debatir respecto de los números que acercan, la verdad que me parece que no tiene destino. Yo he escuchado que el universo de alumnos era de 80.000, cuando estaba el propio rector de la universidad informándonos de la cantidad de alumnos que asistían. Digo, nosotros nos manejamos con información oficial. A partir de esa información que nos brindaron tanto desde la universidad como desde los institutos terciarios, planificamos una encuesta. Se realizó, como te decía, sobre 510 casos, y a partir de eso pudimos hacer un análisis lo más fino posible y no tirando números al azar, como hemos escuchado desde las empresas de transporte. Así que la verdad que hemos escuchado en algún momento que el costo anual era de 40 millones de pesos y nosotros sabemos que es imposible que a los valores de hoy, ¿no? Con la tarifa 4.29, que sería la mitad, 2.15 aproximadamente, no llega a los 10 millones de pesos. Y ellos hablaban de 40 millones de pesos antes del aumento del colectivo, cuando el boleto estaba 3.97. Así que es muy difícil ponerse a discutir y a debatir, porque nosotros nos manejamos con la información oficial, tanto de la universidad, con encuestas que hemos realizado, porque queríamos saber también qué porcentaje de alumnos utilizan el transporte urbano de pasajeros, si no supera el 65%. Así que digo, me parece que hemos ido logrando a través de distintos trabajos de investigación un número finito de lo que sería el costo anual que tendría subsidiar el transporte. Esto, sí, sobre todo te lo consultaba, digo, como intentando prever una posible respuesta. Digo, los conocemos bien a los empresarios y siempre sabemos que están tratando de buscar algún argumento como para oponerse todo aquello que toque sus intereses, y más que nada en ese sentido, como tratando de prever a ver por dónde pueden llegar a salir, intentando buscar alguna posible negativa a esto, porque realmente la idea, digamos, en términos coloquiales, cierra por todos lados. Me parece que es muy muy muy interesante la propuesta que se hace, buscando una solución, que era lo que planteamos desde el primer momento sobre este tema. Bueno, ahora falta de dónde va a salir el dinero, y parece que es una, digamos, esta propuesta tiene una perspectiva bastante interesante, y ahora resta, bueno, definir qué es lo que va a pasar en cuanto a su tratamiento en la Comisión de Transporte, y sobre este punto, ¿qué plazos más o menos podemos pensar a la hora del tratamiento en la comisión, y qué otra comisión tendría que intervenir? Digo, tendríamos que esperar hasta inicios del año que viene para que esto tenga forma de proyecto definitivamente y de ordenanza. Sí, seguramente se va a tratar el miércoles próximo, la semana próxima, en la Comisión de Transporte. Calculo que tendrá giros de legislación y hacienda también, pero obviamente que se van a pedir los informes correspondientes a las áreas del Ejecutivo Municipal para que se expresen al respecto. Y volviendo un poco al tema que planteabas recién sobre los intereses que se afectan, si hacemos un poco de historia, creo que en mayo de este año presentaron los chicos de la AFUM el pedido del boleto universitario, y a partir de eso la respuesta de los empresarios del transporte fue solicitar un aumento en la tarifa plana de colectivo. Sí. Digo, que uno en su momento imaginó, y creo que lo hemos hablado con ustedes, que era una respuesta para frenar la discusión sobre el boleto universitario. Bueno, desgraciadamente nos hemos equivocado, porque eso avanzó y este año se dio por segunda vez un aumento en el boleto plano de colectivo. Me parece que también hay que analizar lo que planteabas vos. Digo, nosotros no, con esta propuesta, que está abierta a cualquier tipo de modificación, no estamos no están subsidiando el boleto universitario el resto de los usuarios del servicio, que esto me parece que es sustancial. No le estamos solicitando dinero al Ejecutivo, que sabemos que no está en una situación como para poder realizar una erogación de este tipo, más allá de las prioridades que puedan establecer o no. A los empresarios del transporte tampoco le estamos solicitando nada, lo único que estamos pidiendo es comenzar a explotar el dinero de la publicidad en micros, que no estaba siendo explotado. Así que me parece que la posibilidad se va a dar, que obviamente va a tener un tratamiento legislativo y seguramente no se resolverá en el corto plazo, pero me parece que es importante poder comenzar a discutirlo seriamente con un proyecto que está basado a partir de un trabajo de investigación. Digo, los proyectos que hemos escuchado anteriormente tenían que ver con la posibilidad de que surjan los fondos de un lado o del otro. Nosotros no estuvimos de acuerdo, y en definitiva ya sabemos al menos cuál es el universo de alumnos y cuánto sería el monto anual del costo para financiar el 50%. Fernando, quiero aprovechar así a modo, no sé, de sugerencia, de idea, de buscarle la vuelta, porque es algo que nosotros seguimos muy de cerca, el tema del transporte, somos muy críticos, obviamente, de en esta distribución de la publicidad y el espacio, tanto dentro como fuera, de ver la posibilidad de que se puedan hacer públicos los derechos del usuario, que nos parece que sería algo interesante de plantear a la hora de empoderar a la sociedad en cuanto al derecho techo del transporte. Es una idea que nosotros hemos planteado desde acá hace bastante tiempo. Por ahí, de esta manera, a la hora de pensar cómo se distribuiría este tema de la publicidad privada, un espacio, aunque sea chiquitito, para que los y las usuarias del transporte público de Mar del Plata sepamos cuáles son los derechos que tenemos. Y bueno, digo, cuando yo hablo de que estamos abiertos a cualquier tipo de modificación o para mejorar el proyecto, tiene que ver con estas cuestiones que pueden ir surgiendo. Obviamente que en materia del servicio que brindan las empresas de transporte en General Pueyrredón hay muchísimo por mejorar. En principio hay que comenzar a cumplir con el pliego de bases y condiciones, que sabemos que la mayoría de los artículos no se cumplen. Digo, y después si se pueden hacer este tipo de, se pueden tomar este tipo de decisiones como para mejorar, para que el usuario sepa cuáles son sus derechos, bienvenido sea, y me parece que también podría estar hasta plasmado en un proyecto de estas características. Nosotros la verdad que estamos totalmente de acuerdo con esta situación, así que lo vamos a contemplar. Uh-huh. Fernando Marabe, te agradecemos como siempre el contacto con la radio. Gracias a ustedes, que sigan bien. Hasta luego.